Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 en el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasaradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Además, la edición de cada jueves se redifunde en la emisora de internet ccradio.es. Hoy despedimos la temporada aquí en Intangible 23. Volveremos en septiembre y mientras tanto queremos dejarte con una sonrisa y para eso hemos recurrido al recopilatorio Movie Winners del sello Ego Twisters. Contiene bandas sonoras clásicas reversionadas en clave de electrónica. Vamos a escuchar en primer lugar la fanfarria de la 20th Century Fox y después un tema de la banda sonora de Conan el Bárbaro con estas versiones del recopilatorio Movie Winners. Pues esto es lo que vamos a escuchar durante el programa de hoy. Ahondamos en la relación entre Net Audio y cine a través del recopilatorio Movie Ruiners del sello Ego Twisters. Es una publicación de septiembre del año 2009, aunque nosotros lo descubrimos hace poco. Participan aquí más de 30 artistas creando estos sonidos en clave de música electrónica, y la única regla era que no se podían emplear sampleos de la película o la banda sonora, de modo que estas fueran versiones genuinas y no simplemente remezclas. Hemos empezado con la fanfarria de la 20th Century Fox, compuesta por Alfred Newman y retitulada 20th Century Fuck. Es una versión de Silent Side y Yang Yi. Y después sonó el tema Riddle of Steel de la banda sonora de Conan el Bárbaro, una obra de Basil Poleduris, y el autor de esta reinterpretación era Bacalao. Seguimos, y si pensamos en bandas sonoras y música electrónica, enseguida viene a la cabeza el nombre de Giorgio Moroder, para bien o para mal. Esta es una de las piezas de la banda sonora de Midnight Express, película de 1978 de Alan Parker, reinterpretada por Guyon, y se titula The Chase, la persecución. El sello Ego Twister se especializa hoy día en lanzamientos de pago, tanto en versión MP3 como física. Suelen tener ediciones muy cuidadas en formato vinilo y son famosas sus series Party Ruiners. Ya van por el volumen número 4. Con un concepto algo similar se planteaba este recopilatorio que estamos escuchando hoy, Movie Ruiners, y que sí se puede descargar de manera gratuita y legal, de la época en que Ego Twister era un Anet Label. Se conservan todos esos discos en formato digital, tanto en el archivo de internet como en su página de Bandcamp, así que invitamos a investigar un poco y, por qué no, también comprar algunos de los nuevos lanzamientos de este sello. En concreto, el recopilatorio Movie Ruiners incluye 2 horas y media de música. Eso en su versión ampliada, porque originalmente tenía 35 temas y más tarde llegaron hasta los 43. Esa es la versión que se puede descargar en Bandcamp. Y vamos comprobando que esta visión de diferentes bandas sonoras a través de la electrónica no pretende ser sutil o elegante, sino más bien está planteada desde una visión festiva y hasta pachanguera, podríamos decir. Hay bastantes rarezas entre la selección de bandas sonoras, pero también algunos temas muy conocidos como el que viene ahora. Y de todas formas, todavía no te he comentado que lo que escuchamos era el tema The Chase, originalmente de Giorgio Moroder, interpretado por Guyon y que aparecía en la película Midnight Express de Alan Parker. Ahora sí, vamos con lo siguiente, Baby Elephant Walk, del gran Henry Mancini, interpretado por Eli Grass. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y la edición de hoy puede interesar tanto a los melómanos como a los cinéfilos, porque estamos escuchando el recopilatorio Movie Ruiners del sello Ego Twister, con versiones de bandas sonoras más o menos famosas. En este caso sí que lo era. El tema Baby Elephant Walk de Henry Mancini aparecía en la película Atari de Howard Hawks de 1962 y en esta ocasión se encargaba de versionarla Eli Grass. Luego encontramos algún que otro tema en este recopilatorio no tan centrado en la electrónica. Por ejemplo, Atón sabe extraerle ese lado siniestro que tiene la música de todas las películas de David Lynch en esta versión del tema de Laura Palmer de la película Fire Walk With Me. En su día tuvimos aquí en el programa un monográfico hablando de los numerosos artistas del Netaudio que han homenajeado o referenciado a David Lynch. Y el compositor de cabecera de Lynch es Angelo Badalamenti, autor también de la banda sonora de la película Fire Walk With Me, vinculada a la serie de televisión Twin Peaks, uno de los trabajos más famosos de David Lynch. Hemos escuchado dentro de este repaso al recopilatorio Movie Ruiners de Ego Twister la versión del tema de Laura Palmer de la banda sonora de Fire Walk With Me y a cargo de Atom. Y también hay algunos directores que escriben ellos mismos la música de sus películas. Uno de los casos más conocidos es el de John Carpenter. Vamos con el tema principal de su película Asalto a la comisaría del Distrito 13, interpretado por Amnesty. Asalto en la comisaría del Distrito 13 es una de las primeras películas del director John Carpenter de 1976 en concreto, y también compuso el propio Carpenter su banda sonora. Este era el tema principal que reaparece en el recopilatorio Movie Ruiners, reinterpretado por Amnesty. Estamos repasando este recopilatorio del sello Ego Twister aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Y lo que viene a continuación es una canción muy ligada al mundo del cine y tan famosa que no hace falta ni que la presente. To me, pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy, pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't let but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, step away. A pretty woman, talk away. A pretty woman, give you a smile to me. I guess I go on home, it's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I keep? Is she walking back to me? Pues ahí estaba, Oh Pretty Woman, de Roy Orbison. La compuso esta canción junto a Bill Dees en 1964, pero unas cuantas décadas después, en 1990, volvió a cobrar actualidad gracias a la película Pretty Woman de Gary Marshall, de la que seguramente no hace falta que diga gran cosa. El otro dato que hay que comentar entonces es que esta simpática versión de A Pretty Woman la hizo Clement. Y el siguiente participante en este recopilatorio de arruinadores de películas, que eso es lo que significa Movie Ruiners, es nuestro conocidísimo Dr. Phipps, que se atreve con la banda sonora de una película francesa del director René Clément. Thank you. prohibidos. Esa era la película de René Clément de 1952, cuya banda sonora ha versionado en esta ocasión el Dr. Phipps. Conocemos de sobra al Dr. Phipps precisamente por la versión que hace del tema de Psicosis y que ponemos cada martes aquí en el programa como sintonía de la sección El Momento Bizarro. Así que la discografía del Dr. Phipps siempre está relacionada con el cine. De hecho, su seudónimo Dr. Phipps es el título de otra película de terror de Vincent Price. Y el compositor de la banda sonora de Juegos Prohibidos era Narciso Yepes. Si nos vamos ahora al cine contemporáneo, todos estaremos de acuerdo que una de las bandas sonoras más llamativas y memorables fue la de la película Requiem por un sueño de Darren Aronofsky, y la compuso Clint Mansell con la participación del Kronos Quintet. Aquí no vamos a escuchar instrumentos de cuerda en esta versión de Requiem por un sueño de Glafug, pero él se muestra convencido de que la melodía también puede sobrevivir en un arreglo meramente electrónico. Los personajes principales de Requiem por un sueño iban sumergiéndose en sus adicciones al ritmo de esta música, la banda sonora compuesta por Clint Mansell y con esa aportación imprescindible del Kronos Quartet, que es un cuarteto, no un quinteto, como dije antes por error. Esta era la interpretación que Glafug hizo de la banda sonora de Requiem por un sueño, película de Darren Aronofsky. Y a continuación viene un tema que ya habíamos escuchado en otra versión en la sección correspondiente de los lunes. Se trata de la canción My Rifle, My Pony and Me de la película Río Bravo, una vez más del gran Howard Hawks, y el autor de esta versión es Niwin Wing. Ricky Nelson era uno de los intérpretes de la canción My Rifle, My Pony and Me en la película Río Bravo de Howard Hawks, y la canción la compuso Dmitry Tiomkin. Esta nueva versión de una melodía que da mucho juego como es esta la hizo el grupo Niwin Niwin y aparece, por supuesto, dentro de este recopilatorio Movie Winners al que le estamos dedicando la edición de hoy en Intangible 23. También hay espacio en Movie Winners para esas parejas de compositores y directores que permanecen una película detrás de otra, por ejemplo, el tándem Danny Elfman-Tim Burton, que ha dado lugar a melodías tan características como la de la película Beetlejuice. We'll be right back. Silent Sight y Yang Yi tienen un par de apariciones en el recopilatorio Movie Ruiners. Primero con aquella fanfarria de la 20th Century Fox que escuchamos al principio del programa, y después con esta versión del tema principal de la película de Tim Burton, Beetlejuice, y esa banda sonora estupenda de Danny Elfman. Y a continuación tenemos una de las canciones más graciosas de la historia del cine, como no, si aparece en una película de los Monty Python. Always Look on the Bright Side of Life, versionada por Díaz Ich. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life seems jolly one, there's something you forgot. Laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just brush your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. For life is quite absurd, and death the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of life. And just before you fall into your breath, life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last love is on you. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Que mirar el lado bueno, eso es lo que cantan los Monty Python en esta canción Always Look on the Bright Side of Life de su película La vida de Brian, en una versión más alocada si cabe a cargo de Díaz Ich. Y en este recopilatorio Movie Ruiners del sello Ego Twister también hay alguna pequeña aparición del cine hecho en España, con la canción ¿Por qué te vas? De José Luis Perales, que tenía esa memorable presencia en la película Cría Cuervos, y esta es una versión de Gregaldur de ¿Por qué te vas? Una de las escenas más memorables de la película Cría Cuervos de Carlos Saura tiene como fondo musical esta estupenda canción ¿Por qué te vas? De José Luis Perales, interpretada por Janet. Eso en la versión original. Esta que hemos escuchado ahora, muy acelerada, la hizo Gregaldur. Y ya terminamos hoy este recopilatorio Movie Ruiners. Se cierra con un tema mítico de la historia de las bandas sonoras y que acercó también la electrónica a todo este mundillo. Así que es difícil mejorar el tema de Blade Runner, aún así el Dr. Von Knock lo intenta. Qué buena, ¿no? La banda sonora a cargo de Vangelis de la película Blade Runner. Hemos escuchado el tema final de dicho film, interpretado por el Dr. Fong Nock, dentro de este repaso al recopilatorio Movie Runners del sello Ego Twister. Y nos despedimos ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y el contacto en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta el mes de septiembre nos quedamos a las puertas de nuestro programa número 400. Este ha sido el 399. Y alcanzaremos esa cifra redonda después de verano. Un saludo de Ayose García y Maiguel Ojeda. Te esperamos en septiembre ya para seguir escuchando cosas completamente distintas.